preparándonos, acompañando más que nada ya todos los trabajos que estaban de acuerdo a nuestra ocupación lo hemos realizado. Están planeando de ajustar algunos detalles operativos mínimos, pero está todo en condiciones ya para el partido de mañana, con la ansiedad que te puedes imaginar. Un acento fuerte puesto en el protocolo por parte de AFA y el APREVIDE, con algunos cambios o modificaciones. Se mantiene la misma cantidad de gente, de las dos delegaciones, la visitante y la local, y la misma cantidad de prensa, pero no se van a poder colocar banderas, por ejemplo, dentro del dispositivo. Así que bueno, también con expectativa por eso, para que salga todo bien y que pueda darse todo en un marco de corrección y donde lo importante sea el juego. El cuerpo técnico tomó la decisión en función del último táctico antes de la final, y bueno, reservar algún tipo de sorpresa si es que la puede haber para el partido de mañana en relación al rival y a lo que han venido haciendo los dos equipos.